los refuerzos de Sportivo Barracas, es el momento para presentar a Mauro Bustos, ¿sí? Volante, 28 años, que viene desde Deportivo La Ferrer. Buenas noches, Mauro, ¿qué tal? Bienvenido a Sportivo Barracas y a Furia Rabalera, ¿sí? Aquí el programa del club. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, Mauro, llegaste a Sportivo Barracas, ¿no? Venís de allí, de Deportivo La Ferrer. Claro, tal cual, tal cual. Llego de La Ferrer. Bien. Y bueno, ¿en qué momento de tu carrera te toma? 28 años. Si yo me tengo que preguntar en 28 años para jugar al fútbol, digo, el mejor momento de la carrera. Quizás me estoy equivocando. No, sí, tal cual. Yo creo que es una edad que sí. Ya no soy más un chico y tampoco soy grande. Creo. Exacto. En plenitud. Exacto, la plenitud, sí señor. Y lo sentís así, sentís que puede ser esta etapa entre 26, 27 hasta 30, 31, la plenitud. Sí, yo creo que de 26 a 30 es la mejor edad. Yo creo que donde uno ya está más maduro y creo que ya es el momento de centrarse bien. ¿Cómo fue tu llegada, Mauro? ¿Cómo apareció esta oportunidad y te sedujo la idea de llegar a Sportivo Barracas? Sí, la verdad que terminé mi contrato en La Ferrer, ya hacía 2 años que estaba en el club y surgió la posibilidad de llegar a Sportivo Barracas, y la verdad que es un club que tuve amigos que han jugado y me han hablado excelente del club y la verdad que al llegarlo lo comprobé yo mismo. La verdad que es un club que está en crecimiento y tiene un orden de una categoría que no es en la que está. Así que eso habla muy bien del club y el proyecto que tiene en crecimiento. Eso se conoce, se habla mucho. Yo me acuerdo, Mauro, el año pasado, en algún momento cuando había cierto conflicto de lo que era el cobro de los jugadores, que muchísimos clubes de tanto de la categoría C como de la B Nacional y algunos de primera que también tenían ciertos problemas, se hablaba mucho. Recuerdo que lo de Sportivo Barracas fue sumarse los jugadores, por supuesto, por solidaridad con lo que significa de los que están más, pero eso se conoce y se habla porque Sportivo Barracas era uno de los que ese tipo de problemas nunca tuvo. Claro, sí, tal cual, sí. Son pocos, la verdad, los clubes que tienen este orden y la verdad que es admirable porque es como tiene que ser. Yo creo que nosotros somos empleados y nos merecemos cobrar, creo yo, el sueldo todos los meses como cualquier laburador. Y la verdad que el club este siempre cumplió y eso habla bien del club. Yo creo que eso también habla para mucha gente que quiere estar en el club, aparte de las instalaciones que tiene, porque he estado en varios clubes y yo creo que no sé si alguno tiene la comodidad que tenemos nosotros de tener varias canchas donde poder jugar, un gimnasio, un lugar cerrado cuando llueve. La verdad que es una comodidad que al jugador lo hace sentir más profesional. Y eso llega, porque vos me decís que no es que te encontraste ahora, digamos, una cosa es que te lo cuenten y ahora estás viviendo la realidad y me contás todo esto que a vos te hace bien, que al jugador le gusta, pero que me decís que se escuchaba, digamos, que vos tenías otros jugadores que pasaron, se escucha, digamos, eso en el mundo del fútbol, que cuando son de clubes es chico, digamos, te dice, no, mirá, acá la verdad que estamos bien. Sí, la verdad que sí, el rumor siempre se corre. Siempre, ¿viste? Se corre, ese tipo de rumor, comentario. Es uno verlo en persona, ¿viste? Como para saber, tal cual. Verdad o no, exageran o no, pero la verdad es que me encontré con un club con un orden tremendo y una comodidad para el jugador que la verdad que lo hacen entregarse al 100% y es lo que creo que el club busca y el jugador también. Mauro, además te encontraste con un técnico nuevo, ¿sí? Para la institución, Osvaldo Ruggiero, ¿sí? Que tiene ya dentro de la categoría una experiencia de lo que ha trabajado y ha hecho muy bien en Luján y también, por supuesto, lo ha hecho en Cañuelas, y la conformación de un nuevo grupo, porque cuando vos estás llegando también te sumás a algunos de los que ya estaban, digamos, es todo un proceso que han estado viviendo, además de, por supuesto, lo que se significa la intensidad de vivir la pretemporada. Sí, la verdad que sí, me encontré con un técnico que no había tenido, pero sí lo he enfrentado y los equipos en el cual los enfrenté siempre tuvieron una idea de juego, que es lo que nos está plasmando a nosotros, y también con chicos que ya estaban y están con hambre de revancha, y los que vinimos también, estamos con ganas de marcar una historia en el club. Tengo un compañero que ya lo había tenido en la Ferrer, sí, que la verdad que es muy buen jugador y eso también es bueno, ya conocer gente para que te abra el camino acá para estar bien con los compañeros. Claro, claro, claro que sí. Por lo general, por el estilo que me irás contando vos ahí, por ahí en los entrenamientos, ya tuvieron un amistoso, ¿propone un tipo de juego que es intenso, lo de Osvaldo Ruggiero, digamos, en cuanto a la energía que demanda? Sí, la verdad que sí, pide que presionemos continuamente y la verdad que es entendible, nosotros lo podemos hacer, laburamos en base a eso la pretemporada, así que estamos capacitados para hacerlo y yo creo que con el trabajo de día a día vamos a ir agarrando el ritmo y aceitando lo que el técnico quiere. Y en esto que decís que vos habías enfrentado estos equipos cuando y de Osvaldo Ruggiero, bueno, hay algunos equipos de la categoría, bueno, Sportivo Barraca también tiene la tradición de años anteriores de ser un equipo así. Son equipos que son incómodos de enfrentar, ¿no? Esos que están todo el tiempo muy con mucha energía, digamos, ¿no? Repartiendo durante todo el partido. Sí, yo a Sportivo Barraca lo enfrenté 4 veces y creo que solamente una vez le ganamos. En otros partidos hemos ganado, sí, íbamos ganando 2-0, me ha pasado año pasado, este no, el torneo anterior, sí, los me dos acuerdo. Partidos ganando 2-0 me acuerdo, y terminaron 2-2 pidiendo la hora de que termine porque sí, nos ganaban, viste, es algo que no lo esperábamos nosotros tampoco, pero la verdad que sí, es un club que siempre tuvo una idea de juego y eso es lo que lo identifica también. Porque tiene eso, digamos, después, bueno, las maneras se gana y se pierde de todas las maneras, como se habla mucho, viste, como para no entrar en que el fútbol tiene una sola verdad, pero lo que pienso es que esos tipos de equipos, cuando te toca enfrentarlos, son incómodos, porque vos sabés que estás todo el tiempo exigido a lo que es el tipo que te marca vos y al que vos tenés que marcar a que no se te escape, entre comillas, ¿no? Claro, sí, esto es un juego, siempre va a haber 11 contra 11 y los dos van a querer ganar, pero yo creo que un equipo que tiene una idea, creo yo que tiene la capacidad mayor de ganar, creo. Tiene algo importante, ¿no? Sabe dónde está sentado y eso se nota cuando vos ves a otro equipo, cuando hay un equipo que no tiene eso y que está deambulando en medio de dudas, se nota mucho al verse un partido. Después, sabido cómo es esto, el fútbol no es... Es un deporte distinto a los demás, justamente por eso, digamos, permite que un equipo que esté deambulando en los últimos partidos le gane a otro que quizás sea el puntero del torneo y que tiene las cosas muy claras, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, tal cual. Yo creo que igual, viste, un equipo que tenga orden e intensidad siempre va a tener la mayor ventaja. Después, viste, como te dije, son 11 contra 11 y también va en la eficacia del rival, viste. O sea, seguro. Si vos concretás, tenés mayor posibilidad de ganar. Si vos no concretás y el rival sí, por más que uno tenga intensidad de juego, a veces no alcanza, pero bueno, hay que ser eficaz y intenso todo el partido. Seguro, Mauro. Bueno, nos vamos a meter en lo que es individualmente, más allá de lo colectivo, tu formación, cómo empezaste en esto del fútbol, tanto en las divisiones inferiores, cómo han sido los pasos dentro de tu carrera, así te va conociendo el mundo arrabalero. No, mi vida deportiva arrancó de chico. Yo soy del interior de Buenos Aires. ¿De la provincia de Buenos Aires? Claro, yo soy de Mercedes. A Mercedes, a bien. A los 13 años me vine a vivir a la pensión del club donde estaba, donde me formé, que es Albois. Sí. Bueno, tuve la posibilidad... Muy chiquito te viniste. Claro, sí, muy chico, muy chico. Sí. Tuve la posibilidad de llegar a primera en el club. Sí. Y nada, firmar contrato por 2 años, estuve en el plantel de primera... No tuve la suerte de debutar, he jugado en reserva y después anduve por el ascenso el resto de mi carrera, digamos. Sí, bueno, ¿y por qué equipos pasaste? Y estuve en Morón, Comunicaciones, sí. Deportivo Merlo, Bronda Drogué, en Camionero, en Central Norte, y sí. Terminé la Ferrer y ahora... ¿Central Norte de Salta? El mismo que perdió anoche. Ah, bueno, mira, justo... Y estuve pasado 6 meses ahí. Bien. Y después caí en la Ferrere y tuve 2 años y ahora acá en Sportivo Barraca. Central Norte, bueno, ayer el ruido es por el partido con River, ¿no? Que perdió 7-0, pero bueno, pasa por un momento especial porque se reestructura, está todos unos cuantos meses sin jugar y todo lo demás, pero Central Norte es un equipo muy grande en Salta. Sí, yo creo que es uno de los más grandes que hay. Sí, en el norte. Del interior. Muy lindo club. Norte, sí. Mirá vos, justamente por ahí. Bueno, la mayoría habían sido clubes metropolitanos y la diferencia fue este, ¿no? Que te fuiste al interior. Claro, sí, sí. Sí, todos clubes de la B metropolitana y en la C estuve en la Ferrere y ahora en Barracas. Perfecto, bien, y en cuanto a esa formación, yo tengo acá, me vas a ayudar un poquito vos de cuáles son tus características en lo futbolístico. A ver, volante, ¿qué haces más, el centro o las bandas? Sí, soy más volante de hacer las bandas, digamos. Sí, en ese ida y vuelta, y en esas características, ¿cómo te definirías? No, soy un volante que me gusta llegar al área, tratar de asistir a los delanteros, pero también me gusta hacer goles. Yo creo que no solamente se depende de los delanteros para los goles, yo creo que un volante con gol también ayuda mucho. Pero más allá de la definición, viste, por ahí que se habla del volante en mixto, si tenés que, por lo menos como eras cuando eras chico, ¿eras más de características defensivas u ofensivas? Después la formación profesional te puede haber llevado para otro lugar, pero en ese principio, ¿cómo te definías? Y cuando era chico, digamos, sí. Cuando vine a jugar al boli, sí. Era enganche. Ah, era enganche. Y el enganche, claro, fue desapareciendo. Y claro, se dieron cuenta que no tenía mucha magia y sí. Me tiraron a volantear. Sí, está muy bien. Y en eso empezaste también a hacer ese recorrido, ¿no? De área a área. Claro, sí. Siempre jugué de volante por afuera. De volante por afuera. Sí, bien. Está muy bien, Mauro. Y a partir de eso, que habrás visto el Mundial, habrás visto de la importancia de esos jugadores que pueden hacer todo ese trabajo, ¿no? Cuando están defendiendo, salir rápido, hizo la diferencia que muchas veces se le achacó a Argentina, que nos faltaba ese tipo de jugadores, ¿no? Sí, la verdad que fue un Mundial muy raro. La verdad que también quedó demostrado que los jugadores que hay en cancha son 11, y yo creo que los 11 son los que tienen que correr, sí. Y recuperar y jugar los 11, porque donde un jugador no corre, va a haber un jugador del otro equipo que tiene la ventaja, así que yo creo que la base también está en eso, en que todo el equipo es sacrificio y después el beneficio para todos. Y Mauro, y en esa cuestión por ahí que también había sido enganche, ¿no te ha tocado jugar, como se dice, y otros clubes juegan, por ejemplo, de interior, digamos, sin tener tanto recorrido lo que hace las bandas, pero sí unos metritos más adentro y más cerca de lo que es el número 5, digamos, porque si tenías características de enganche, digo, por ahí que era tu característica de enganche, ¿más de gambeta o más de pase? No, sí, he jugado también de doble 5. O sea, claro. Estuve en el medio, digamos. Sí, he jugado con línea 3, línea de 4. Sí. He jugado de 5 solo, pero sí, siempre relacionado al medio campo. Sí, ¿y cómo te sentiste cuando jugaste de 5 solo? No, bien, bien. Bien. Pero no fue, digamos, donde quedaste, digamos. No, siempre fui alternativa de. Sí. De quizás en algún partido no estaba el 5 y quizás me utilizaban a mí, pero. Sí. La verdad que me gusta más hacer las bandas, digamos. Pero, ¿te gusta más las bandas? Yo creo que en el medio campo uno agarra más la pelota, tiene la posibilidad, claro. Más de asistir y eso es lindo también. Bien, bien. Bueno, Mauro, bueno, la idea era presentarte acá para Sportivo Barracas, para el programa Furia Rabalera. A los 28, yo siempre pregunto igual, a los 28 años hay sueños que uno ha cumplido y otros que tiene por cumplir. En cuanto a lo futbolístico hoy, de lo que tenés a mano, ¿qué te gustaría cumplir en lo que son sueños futbolísticos ahora inmediatamente o por si querés proyectándose adelante hacia tu carrera? ¿Qué es esas cosas que están todavía ahí dando vueltas como anhelo? Que cada sueño de jugadores es lograr algún torneo con el equipo donde está. Sí. Yo creo que estuve en el plantel de Albol que ascendió a primera, pero sí. No tuve la suerte de jugar y yo creo que es algo que me quedó pendiente. La idea de ganar un campeonato y pudiendo ser partícipe creo que es algo que eso no se olvida. Seguro, seguro, ese es un hecho muy muy puntual, así que bueno, y espero que también se den ese sueño que tenés ahora en lo inmediato, ¿no? Con Sportivo Barracas, en lo que es en lo grupal seguramente pensarán en alcanzar lo máximo, pero hoy en día seguramente en poder conformar un equipo y poder afianzar esa idea, ¿no? Conformar primero un grupo y un equipo, ¿no? Para pensar en cosas demasiado grandes todavía habrá tiempo. Sí, uno viene con ese sueño, la verdad que se ha creado un grupo, la verdad que se encamina con las mismas ganas y el mismo sueño que tiene uno, así que yo creo que eso es algo importante porque vamos todos por el mismo camino. Perfecto, bueno, ¿cómo estás en lo físico? Pasando el tramo más duro de lo que fue la pretemporada, y ahí empezando a jugar los amistosos para encontrar un poquito la fineza, ¿no? De lo que es el contacto y los partidos. Sí, terminamos la verdad la semana el sábado con el amistoso con Estudiantes, sí. La verdad que tuvimos dos semanas muy intensas, claro. Donde se laburó muy bien y bueno, terminamos con un amistoso contra Estudiantes donde quizás no fue positivo, pero en el resultado, pero a nosotros nos sirvió como para ya ir aflojando y yo con el correr de los amistosos y de los entrenamientos vamos a estar mejor. Claro que sí. Bueno, ojalá que pronto se defina lo que es el fixture, tipo de torneo, que queden las cosas claras para poder pensar también en los objetivos que se irán delineando como plantel y como grupo junto con todo el cuerpo técnico. Así que, bueno, Mauro, agradecerte, un placer y seguramente nos estaremos reencontrando. Ojalá prontito podamos tenerte ahí y verte debutando con la casaca de Sportivo Barracas. Bueno, dale, les mando un abrazo grande, saludos a la audiencia y estamos en contacto entonces. Muy bien, un abrazo, muchas gracias, Mauro. Chao, hasta luego, un abrazo grande. Pasaba Mauro Bustos, volante, reciente incorporación que viene de Deportivo Laferrer para formar parte del primer equipo de Sportivo Barracas, con él y con todos los refuerzos que han ido llegando.